La nariz de un notario por Edmondo About, capítulo 3. Donde defiende el notario su pellejo con más éxito. El cochero de Ayvaz Bey era un hombre dichoso si los hay. Aquel bribón empedernido fue menos sensible a la propina de 50 francos que el placer de haber conducido a su cliente a la victoria. En verdad que me agrada la manera que tenéis de arreglar las personas, le dijo el bueno de Ayvaz. Bueno es saber cómo las gastáis. Si alguna vez os pido un pie, me apresuraré a pediros 1000 perdones en el acto. Ese pobre señor se verá negro si quiere tomar rapé. Vamos, vamos, si alguien vuelve alguna vez a sostener ante mí que los turcos son unos torpes, ya sabré qué responderle. ¿No os dije que os daría buena suerte? Eso me sucede siempre. Conozco, en cambio, un viejo que le ocurre lo contrario. Da siempre la mala pata a sus clientes. Ni por casualidad conduce una vez sola al terreno del honor a nadie que salga ileso. ¡Arre, pajarita! Vamos, que conduces a un héroe. Hoy te envidiarían los caballos de los césares de Roma. Estas burlas crueles no lograron desarrugar el entrecejo de los turcos, y el cochero, en vista de que sus palabras no hacían gracia, adoptó el prudente partido de callarse. En otro carruaje infinitamente más elegante y mucho mejor entroncado, lamentábase el notario en presencia de sus dos amigos. Todo concluyó para mí, les decía. Soy hombre muerto. No me queda otro recurso que saltarme la tapa de los sesos. ¿Cómo presentarme de nuevo en sociedad, en la ópera, ni en ningún otro teatro? ¿Queréis que comparezca ante el mundo con esta cara grotesca y lamentable, que excitará en unos la risa y en otros la compasión? Bah, respondióle el marqués. La gente se acostumbra a todo, y en último caso, si el mundo nos causa espanto, permanecemos en casa. Permanecer siempre en casa, bonito porvenir. ¿Imagináis por ventura que han de venir las mujeres a buscarme a domicilio en el estado en que me encuentro? Os casaréis. He conocido a un teniente de coraceros que había perdido un brazo, una pierna y un ojo. Cierto que no era el terror de los maridos, ni el ídolo de las mujeres, pero se casó con una buena muchacha, ni fea ni bonita, que lo quiso con toda su alma y lo hizo dichoso por completo. No debió de parecerle al notario demasiado consoladora semejante perspectiva, porque exclamó con acento desesperado: ¡Oh, las mujeres, las mujeres! ¡Demontre!, exclamó el marqués, ¿qué importancia concedéis a las mujeres? Ni que ellas lo fuesen todo. Hay en el mundo otras cosas agradables. Se dedica uno a mirar por su salud, ¡qué diablo!, a encarrilar su alma, a cultivar su espíritu, a hacer bien a su prójimo, a llenar los deberes de su estado. No es preciso poseer una nariz prominente para ser buen cristiano, buen padre de familia y buen notario. Notario, replicó él con amargura poco disimulada. Notario, en efecto, eso aún lo soy. Ayer era un hombre de mundo, un verdadero gentleman, y hasta puedo decir, prescindiendo de falsas modestias, un caballero cuyo trato se disputaban todos. Hoy solo soy un notario, y quién sabe si lo seguiré siendo mañana. Una indiscreción del lacayo bastaría para divulgar esta estúpida aventura. Con dos palabras que diga cualquier periódico, la justicia se verá obligada a perseguir a mi adversario y a sus testigos y a vosotros mismos, señores. Y heme entonces aquí, conducido ante el tribunal correccional y teniéndole que referir dónde, cuándo y por qué he perseguido a la señorita Victorina Tompa. Suponed un escándalo semejante y decidme si el notario podrá sobrevivirle. Amigo mío, le dijo el marqués, os asustáis de peligros imaginarios. Las gentes de nuestro mundo, de este mundo a que vos pertenecéis también, poseen el derecho de rebanarse el cuello impunemente. El Ministerio Público cierra los ojos cuando se trata de nuestras querellas y no hay justicia que valga. Comprendo que se metan un poco con los periodistas, los artistas y otros seres de condición inferior cuando se permiten tirar de la espada. Conviene recordar a esas gentes que tienen puños para batirse y que basta con creces esta arma para vengar la clase de honor que poseen. Pero porque un caballero se conduzca y proceda como tal, la justicia no tiene nada que decir y nada dice. Yo he tenido unos 15 o 20 lances desde que dejé el servicio y algunos, en verdad, bien desgraciados para mis adversarios y sin embargo, ¿habéis leído mi nombre alguna vez en la gaceta de los tribunales? Monsieur Steinbourg hallábase menos ligado con Monsieur Lambert que el marqués de Villemorin. No tenía, como éste, todos sus títulos de propiedad en el estudio de la calle de Verneuil desde hacía 4 o 5 generaciones. No conocía a aquellos dos caballeros más que del círculo y de la partida de whist, y tal vez también por algunos corretajes que le habían hecho ganar. Pero era un buen muchacho y hombre de bastante talento, e hizo a su vez algunos razonamientos acertados al notario para consolarle en su aflicción. A su entender, Monsieur de Villemorin ponía las cosas peor de lo que ya estaban. Existían otros recursos. Decir a Monsieur Lambert que quedaría desfigurado para toda su vida era desesperar demasiado pronto de la ciencia. ¿De qué nos serviría haber nacido en el siglo XIX si el menor accidente hubiera de ser, como antaño, un mal irreparable? ¿Qué superioridad tendríamos entonces sobre los hombres? No blasfememos del nombre sacrosanto del progreso. La cirugía operatoria se halla, gracias a Dios, más floreciente que nunca en la patria de Ambrosio Paré. El buen doctor de Parthenay nos ha citado los nombres de ciertos ilustres maestros que descuellan por la habilidad con que reparan con éxito las injurias que sufre el cuerpo humano. Ya estamos a las puertas de París. Enviaremos a preguntar a la farmacia más próxima y en ella nos darán la dirección de Belpot o de Huguier. Vuestro lacayo irá a buscar enseguida a cualquiera de estas dos eminencias y os lo traerá a vuestra casa. Tengo la seguridad de haber oído decir que los cirujanos rehacen un labio, un párpado o una oreja. ¿Es acaso más difícil restaurar una nariz? Por muy vaga que fuese esta esperanza, reanimó sin embargo al infeliz notario, que había dejado de sangrar hacía ya media hora. La idea de volver a ser lo que era y de reanudar el curso normal de su vida produjole una especie de delirio. ¡Qué verdad es que nadie sabe apreciar la dicha de estar completo hasta que no la ha perdido! ¡Ah, amigos míos!, exclamó frotándose las manos de esperanza, mi fortuna pertenece al hombre que me cure. Por grandes que sean los tormentos que me esperen, los sufriré gustoso si me garantizan el éxito. Ni el dolor ni los gastos me harán retroceder. Animado de estos sentimientos, llegó el notario a su casa de la calle de Verneuil mientras buscaba a su lacayo la dirección de los cirujanos más célebres. El marqués y Stenbourg le condujeron a su cuarto y se despidieron de él, el uno para ir a tranquilizar a su mujer y sus hijas, que no le habían vuelto a ver desde la víspera, y el otro para correr a la bolsa. Solo consigo mismo, ante un espejo de Venecia que le mostraba sin piedad su nueva imagen, cayó Alfredo Lambert en un abatimiento profundo. Aquel hombre fuerte, que no lloraba jamás en el teatro por ser cosa propia de las gentes del pueblo, aquel gentleman de frente bronceada que había enterrado a sus padres con la impasibilidad más serena, lloró la mutilación de su bella persona y se bañó en lágrimas de egoísmo. Su lacayo vino a arrancarle de su amargo dolor, prometiéndole la visita de Monsieur Bernier, cirujano del hospital, miembro de la Sociedad de Cirugía y de la Academia de Medicina, profesor de clínica, etcétera, etcétera. El criado había ido a buscar al más próximo y no anduvo desacertado, porque Monsieur Bernier, si bien no estaba a la altura de los Belpot, los Manet y los Huguier, ocupaba un lugar muy honroso inmediatamente después de ellos. —¡Que venga!, exclamó Monsieur Lambert. —¿Por qué no está aquí ya? ¿Creen por ventura que me encuentro en situación de esperar? Y se echó a llorar de nuevo. Llorar en presencia de sus domésticos. ¿Es posible que un sablazo modifique en tales términos las costumbres de un hombre? Seguramente era preciso que el arma del buen Ayvaz, al cortar el canal nasal, hubiese conmovido el saco lagrimal y los tubérculos mismos. Enjugóse el notario los ojos para leer un grueso volumen en doceavo que le habían traído parte de Monsieur Stenbourg. Era La cirugía operatoria, de Ringuet, excelente manual enriquecido con unos 300 grabados. Monsieur Stenbourg había comprado el libro al dirigirse a la bolsa y se lo enviaba a su cliente para tranquilizarle, sin duda. Pero el efecto que le produjo su lectura fue muy otro de lo que se había supuesto. Cuando hubo hojeado el notario las primeras 200 páginas, y visto desfilar ante sus ojos la serie lamentable de ligaduras, amputaciones, resecciones y cauterizaciones, dejó caer el libro y se echó en una butaca, apretando los ojos con horror. Mas esta precaución no evitóle seguir viendo pieles seccionadas, músculos separados por pinzas, miembros seccionados a grandes tajos, huesos aserrados por manos de operadores invisibles. Los rostros de los operados que se ven en los dibujos anatómicos parecíanle tranquilos, resignados, insensibles al dolor, y preguntábase si tal dosis de valor podía ser compatible con la naturaleza de las almas humanas. Seguía viendo, sobre todo, al cirujano de la página 89, todo vestido de negro, con un cuello de terciopelo en su levita. Este fantástico ser tiene la cabeza redonda y algo grande, la frente despejada, y asierra con esmero y seriedad los dos huesos de una pierna viva. ¡Monstruo!, exclamó sin poder contenerse Monsieur Lambert. Y en aquel mismo instante vio entrar al monstruo en persona, y el criado anunció a Monsieur Bernier. Terminamos aquí la primera parte del tercer capítulo de La nariz de un notario, por Edmundo Abauto.